En los primeros días de enero volverán a la actividad para el selectivo estatal universitario, el regional y la Universidad Nacional 2018. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Son las 6:45 aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 13 de diciembre del año 2017. Y a continuación, para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.v.mx, tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta la vida. Entre Tanto Entretente con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Raúl Sánchez Cano, locutor en turno, José de Jesús Ruiz y Dante González. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24, en la zona centro de la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. Transmitimos a través de internet www.v.mx. Bueno, pues comenzamos. Chicles a los choferes, caleidoscopio, tan singular, la bola de niños. Bien, pues nuevamente les damos los buenos días aquí en Entre Tanto Entretente. Escuchamos a Mercedes Sosa con varios artistas cantando canciones de Navidad en un principio y nuestra cortinilla navideña para este día miércoles 13 de diciembre del año 2017. Y bien, vamos a ver artículos de importancia científicos con relación al espacio exterior. Un equipo de científicos de la institución Carnie ha descubierto el cuásar más lejano detectado hasta la fecha. Los resultados publicados en la revista Natura nos permiten comprender cómo era el universo en su infancia. La razón es que el cuásar se originó cuando el cosmos presentaba una antigüedad de tan solo 690 millones de años. Nos ofrece una fotografía de cómo era el universo cuando este tenía solo un 5% de su edad actual, explica a Hipertextual, la revista donde estoy, por la que estoy leyendo y ofreciéndole a ustedes este artículo. Explica a Hipertextual Eduardo Baños, primer autor del trabajo e investigador del observatorio del investigador Carnier. Los cuásares son objetos muy poco comunes en el universo primitivo. Se estima que debe haber entre 20 a 100 cuásares tan luminosos o distantes como el descubierto por nuestro grupo, dice el especialista. Y prosigue, bañados, descubierto por nuestro grupo. Bueno, su equipo ha logrado detectar el cuásar más alejado encontrado nunca, al que han bautizado técnicamente como ULAS J1342-0928 y que presenta un corrimiento al rojo, en inglés dice, bueno, eso no, de 7.54, una medida que nos indica que está muy, muy lejos este cuásar. Hemos roto otra barrera de distancia al encontrar un objeto aún más lejano al que ya conocimos, explica Ángel López Sánchez del Observatorio Astronómico Australiano y la Universidad de Macquarie, que no ha participado en el estudio publicado hoy en Natura. Que no ha participado, bueno, seguramente exteriormente da su opinión. Aunque parezca sinónimos, cuásar y agujero negro no son exactamente lo mismo. Según Bañados, podría definir cuásar como un agujero negro supermasivo activo en el centro de la galaxia muy masiva. Tal y como explica López Sánchez a esta revista, los investigadores hablan de agujeros negros supermasivos para referirse a agujeros negros con más de un millón de veces masa del Sol. Por ejemplo, en el caso del agujero negro del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hablamos de un agujero supermasivo que cuenta con 4.5 millones de masas solares, pero no es un cuásar. Todas las galaxias poseen agujeros negros supermasivos. La cosa es saber si el agujero está activo o no, comenta el investigador del Observatorio Astronómico Australiano. A mí me gusta pensar esto como una analogía con los volcanes. Sabemos que existen volcanes activos e inactivos. Lo mismo ocurre con los agujeros negros supermasivos en el centro de la galaxia. Los que están activos, es decir, creciendo, tragando materia, se llaman núcleos masivos de galaxia, sostiene Bañados. Los cuásares representan, de hecho, el caso extremo de los núcleos activos de galaxia. La emisión de radiación del agujero negro es tan brutal que enmascara a la galaxia entera, apunta López Sánchez. Estos objetos, recuerda Bañados, generalmente viven en algunas de las galaxias más masivas que se conocen. En conclusión, un cuásar sí es un agujero negro, pero no todos los agujeros negros son cuásares. Hasta la fecha, solo ha sido posible detectar cuásares en un universo distante, no en el local. Por otro lado, sabemos que estos objetos están en galaxias, una confirmación que llegó de la mano del telescopio Hubble. Antes de la publicación de este trabajo, la comunidad científica había logrado detectar un único cuásar denominado ULAS J1120+0641 con un desplazamiento al rojo superior al 7. La investigación liderada por la institución Carnier va un paso más allá al haber encontrado un objeto que presenta un corrimiento al rojo de 7.54. Para medir distancias cosmológicas, los astrónomos utilizan una relación entre distancia y corrimiento al rojo. El desplazamiento al rojo es una medida de cómo la luz de un objeto se estira al alejarse de nosotros debido a la expansión del universo. Este efecto es el único que ocurre cuando oímos la sirena de una ambulancia. A medida que el vehículo se aleja, iremos escuchando el sonido cada vez más grave. Usando esta medición empírica, podemos luego usar nuestro conocimiento de cosmología a interpretar este desplazamiento al rojo como una distancia. La luz que nos llega en estos momentos de este objeto ha estado viajando por más de 13,000 millones de años. El hecho de haber encontrado un cuásar con un corrimiento al rojo de 7.54 indica que dicho objeto se aleja de nosotros a 7.54 veces la velocidad de la luz, o sea, a 2.26 millones de kilómetros por segundo, comenta otro de los especialistas. En otras palabras, determinar el desplazamiento al rojo del cuásar nos ha permitido confirmar que el objeto está realmente lejos. Bueno, algo complicado de entender todo esto de los cuásares, pero ahí está la dirección para que ustedes lo lean con mejor o con más tranquilidad. Hipertextual.com es la dirección donde estoy tomando esta información. Vámonos con más música. Aquí tenemos al grupo Papando Moscas y del disco, Sacando Canas Verde, Uf, Estoy Aburrido. Enfermo, a la escuela voy a faltar. Es que tengo sueño y no me quiero levantar. Lo único que tenía es lo que al final pasó. Mi vieja dijo arriba que nos vamos al doctor. ¡Ufa! ¡Ufa! Dijo que estoy dormido. ¡Ufa! ¡Ufa! Me ponen el abrigo. ¡Ufa! ¡Ufa! Dijo que estoy dormido. Hace mucho tiempo que estoy sentado acá, esperando al médico que me tiene que revisar. Vi todas las revistas que él tiene por ahí. Esto es aburrido y yo ya me quiero ir. ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy aburrido. ¡Ufa! ¡Ufa! Quiero ir con mis amigos. ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy aburrido. ¡Ufa! ¡Ufa! Quiero ir con mis amigos. Encerrado en la habitación, resulta que nos dijo que tengo sarampión. Yo solo quería dormir un rato más. Ahora no me aguanto y solo pienso en escapar. ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy aburrido. ¡Ufa! ¡Ufa! Quiero ir con mis amigos. ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy aburrido. ¡Ufa! ¡Ufa! Quiero ir con mis amigos. ¡Ufa! ¡Ufa! son las 7 de la mañana con 4 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Nos vamos con Beatriz Montero y un cuentecito. Cuentacuentos. Los animales de las tierras frías veían por primera vez el mapa de invierno. ¡Ay, bo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, bo! Allí estaba dibujada la ruta de Papá Noel. ¡Menuda sorpresa! Papá Noel sobrevolaba su bosque en trineo. Entre todos decidieron escribirle una carta de lista de regalos. A ver, primer regalo. ¿Y dónde los dejará? El bosque es muy grande, dijo Ardilla Roja con las patas en jarra. Ahí va, vaya. En eso no habían pensado. A Conejo se le iluminó una oreja. Adornemos el árbol más alto. Así Papá Noel sabrá dónde dejarnos los regalos. ¡Qué buena idea! Cada uno trajo algo bonito para decorar el árbol de Navidad. Ardilla Roja llevó nueces. Búho, piñas secas. Conejo, cortezas de naranja. Jabalí, bellotas. Alce, muérdago y bayas rojas. Lobo, plumas de pato. Y todos le miraron muy mal. Y oso. Oso no llevó nada. Se había dormido a los pies del árbol. ¡Oso! Nada. Adornaron el árbol de Navidad y qué bonito quedó el abeto. Esa noche se acostaron todos felices. Bueno, todos menos Búho. Búho no dormía. Búho regresó al abeto. Y... ¡Qué tragedia! Búho despertó a los animales puerta a puerta. Po, po, po, po. Nino. To, to, to, to. Tic, tic. Pa, pa, pa, pa. Jabalí llegó al abeto en pantuflas. Ardilla Roja con la almohada. ¡Ay, qué pasa! Lobo despeinado. ¡Ay, qué sueño! ¿Qué es lo que está pasando? Y poco a poco llegaron los demás. ¡Ay! ¡Caramba! De noche, el abeto era una sombra oscura y no se diferenciaba de los otros 30.047 árboles del bosque. Es que necesitamos un adorno que brille en la oscuridad, dijo Conejo. Y señaló una estrella. ¡Buah! ¡Buah! ¡Vaya idea tonta! Protestó Lobo. Eso es imposible de alcanzar. Podríamos, dijo Oso y se volvió a dormir. Alce propuso pedir ayuda a los animales del sur. ¿Para qué? ¿Y para qué? Preguntó Ardilla Roja. Si no hay nada mejor más allá de este bosque. ¿Y? Jabalí erizó la crin y dijo: además, el abeto es nuestro y no vamos a compartir los regalos. Y se pusieron a discutir. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y votemos, zanjó Búho. Pata arriba quien esté a favor de pedir ayuda a los animales del sur. Y hocico arrugado, quien está en contra. Todos levantaron la pata, menos Jabalí. Llevaré el mensaje, dijo Búho. Y voló hacia el sur. Pero Jabalí siguió con el hocico arrugado mirando al cielo. 3 horas después, Búho regresó con las libélulas de la tierra cálida. Miles y miles y miles de lucecitas voladoras. Se fueron posando todas en el abeto. Y en lo más alto, 50 libélulas sujetaron una estrella de mar. Y aquella Navidad, al lobo, Papá Noel le trajo un cuento de monstruos. Ardilla Roja, paracaídas. A Búho, una capa de superhéroe. A Conejo, una caja de herramientas. A Jabalí, unas gafas de esquí. A Oso, unas zapatillas de ballet. A Alce, unos patines. Y a las libélulas, un gran espejo de plata para que brillaran como 1.000.000 de estrellas. Regalos de Navidad para los animales del bosque, de Beatriz Montero. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 con 9 aquí en Entre Tanto, Entre Tente, con una cancioncita, La Ballena Lola con el grupo Cántaro. Puesto muy elegante con sus guantes, él le hizo, le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. Ay Lola, ay Lola, mueve tu cola, ponte a bailar. Ay Lola, ay Lola, mueve tu cola, ponte a bailar. Con risa, el doctor pulpo dijo: la ballena tiene gripa, este baile ya se acabó. En una tarde con risa, el doctor pulpo dijo: la ballena tiene gripa, este baile ya se acabó. Temblaron todos de susto, se fueron a esconder, porque si lo estornuda, la marea. A 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 aquí en Entre Tanto, Entre Tente de Radio Universidad Veracruzana para todos ustedes, todos los que nos escuchan a través de internet. Vámonos con algo interesante. Bueno, fíjense que pues en estas épocas mucha gente o muchos a muchos les gusta pues tener el árbol de Navidad con luces y muchas esferas, pero también hay quienes les gusta la Nochebuena, que también es un símbolo de la Navidad y que además tiene su propia leyenda. Como en toda tradición oral, la leyenda de la Nochebuena tiene múltiples versiones y casi todos los niños y las niñas son protagonistas. Cada año los vecinos de un pueblito mexicano se daban cita al interior de una iglesia para ofrecer un presente al niño Jesús. Esto era motivo de alegría para todos, pero a nadie le gustaba más esta tradición como un pequeño niño muy pobre que no hacía sino observar a cuánto peregrino se aproximaba al nacimiento con las manos llenas. Este niño le dolía mucho no tener nada que ofrecer a, como los demás, al niño Jesús, por lo que solo le quedaba ocultarse apenado para que nadie notara pues que no tenía nada, su carencia. Cierta Nochebuena, el pequeño se hallaba escondido en un rinconcito apartado de la iglesia, observando a la demás gente depositar sus regalos, pero en esta ocasión no soportó la tristeza y se soltó a llorar en quedito, en silencio. Fue entonces que algo sorprendente sucedió. El niño vio cómo a po- poco a poco de las lágrimas que había derramado sobre el suelo, comenzó a brotar un tallo y después una pequeña flor. La pequeña flor se abrió sus pétalos de encendido color rojo en forma de estrella, y el pequeño entusiasmado se dio cuenta de que acababa de presenciar algo milagroso. Rápidamente tomó la flor y se aproximó al nacimiento con el más bello objeto que había recibido jamás, para regalarlo al quien era el motivo de esa fiesta, el niño Jesús, ante la sorpresa de los feligreses, quienes, maravillados con la hermosura de la flor que había brotado de las lágrimas del pequeño, decidieron nombrarla Nochebuena, honrando el día que la vio nacer. Pues hay más leyendas, pero a ver si no pierdo la dirección, y pues mañana seguiremos pues leyendo otras leyendas acerca de la Nochebuena. 7:15 PM, entre tanto entretente en línea, y aquí tenemos a los Jaivisaurios con esta canción que se llama Hoy es mi cumpleaños. Vamos en mi casa hoy, preparamos un fiestón. Estoy muy feliz, el día ya llegó. El pastel de mi mamá y las hamburguesas de papá. Un millón de globos por todo mi hogar. No hay nada que pudiera estar mejor. Yeah. Bien, pues ya son las 7 de la mañana, 19 minutos aquí en Entre Tanto, entre 37 con 19 en la radio universitaria. Una opción en línea para todos aquellos que buscan algo diferente que ofrecerle a sus hijos, y los niños también que buscan algo diferente. Desgraciadamente solamente nos escuchamos por internet, y para algunos es difícil sintonizar internet, pero pues aquí estamos dando lo mejor que podemos y haciendo nuestro mejor esfuerzo para ofrecerles a ustedes algo diferente, a todos los universitarios, hijos de los universitarios y público en general. Huehuecoyotl en lenguaje maya se refiere a coyote viejo. Tiene una imagen que representa a un coyote bailando con pies y manos humanas. Un dios que se le atribuye la relación de la felicidad y portador de quitar la aburrición. Su relación con considerarse un dios de la buena suerte se basa en que él es quien representa el término medio del bien y del mal. Hace el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, lo espiritual y lo no espiritual, la juventud y la vejez, tomando lo bueno de ambas posturas y que después convierte en una filosofía o creencia. Huehuecoyotl. Debido a su extensa sabiduría, Huehuecoyotl se le apropiaba también el reconocimiento en los campos del arte, los dones musicales. Era una característica que poseen los coyotes. Su imagen se le representaba tocando instrumentos como la flauta o la sonaja, y en otras estaba danzando. Él propiciaba la abundancia para quitar el aburrimiento en los humanos. La leyenda dice que enviaba a su doble viento nocturno hacia el sol para que trajera al mundo la música y las danzas. Huehuecoyotl podría cambiar de género. Sus relaciones fueron muchas, y en una de ellas fue Temazcal Tezil, la diosa de los temazcales. Otra de sus novia fue Xochiquetzal, la diosa del amor, de la belleza y otros dones más, las madres jóvenes y las flores. Y en fin, Huehuecoyotl sigue vigente. La creencia en este dios sigue vigente en las tradiciones del pueblo otomí de San Pedro Tlaxichilco. Se ora un canto al dios del fuego. El chamán toca el huehuetl, que es un tambor vertical tradicional prehispánico. El material de este instrumento es de piel de coyote. Además, en cuentos nahuas, chichimecas, triquis y zapotecos, se presenta al coyote como un músico que toca el tambor, viola, guitarra o simplemente está cantando. Hacen cosquillas, cosquillas. pillaste el corazón. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír, te veo sonreír. Es la risa del colibrí. Siempre volar, moviendo mis dos alitas, que se hacen invisibles mientras voy a algún lugar. De mi corazón radiante y de mi pecho brillante nace un rayo de alegría que te invita a enamorarte. Lo hermosa que es la vida. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Y es así se hace magia en mí cuando te veo sonreír, te veo sonreír. Es la risa del colibrí. Soy el colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Soy el colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Me gusta volar, viajar al mundo. Soy el colibrí dorado, pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar al mundo. Entre panderos, danzas, cuentos, leyendas, nos despedimos y los esperamos el día de mañana a las 6:45 de la mañana. Entre tanto, entretente en línea. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes, quien conduce y produce este programa para la Radio Universidad Veracruzana. Buenos días. Thank you. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Brillante desempeño tuvieron los dos integrantes de Halcones de la Universidad Veracruzana que tomaron parte en el torneo del Papo de Levantamiento de Pesas, evento nacional por invitación celebrado en San Luis Potosí. Al mando del responsable de la halterofilia en la máxima casa de estudios en Veracruz.